concierto. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Dúo de guitarras formado a principio del año 2001, integrado por Gabino Cruz Arce y Nicolás Casares, ambos músicos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En 2007 editaron su disco De Barro y Empedrado, álbum que contiene entre sus temas A la Coartada, composición de Gabino, que fue premiada como mejor tango instrumental en el certamen Hugo del Carril, edición 2007. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, dúo La Propina. Gabino, Nicolás, bienvenidos a Fractura Expuesta. Esto está incompleto porque adelantamos, o mejor dicho, informamos que en diciembre de 2008, a fines del año pasado, el dúo La Propina, esta vez con un tango de Nicolás, con Don Pérez, ganaron por segunda vez el certamen Hugo del Carril en la categoría nuevamente tango instrumental. O sea, el dúo dos veces premiados con un tango de cada uno de los integrantes. La primera pregunta que me surge en este sentido es, ¿qué invita a un músico a participar de este tipo de certámenes? ¿Tiene que ver con una cuestión de legitimación? ¿Lo utilizan como un modo de testeo de la obra? La plata, el premio, cierto reconocimiento. Sí. En este caso, dos veces ganaron este mismo premio. Sí. El premio Hugo del Carril no tiene premio en dinero, sino que tocan con la orquesta. Claro, de la orquesta interpreta el tema. Claro, la orquesta de Buenos Aires va a tocar nuestros temas. Bueno, lo va a arreglar el director y lo van a interpretar. Ese es como el premio, digamos, ¿no? ¿Y qué los moviliza? Sí, un poco nada, es al ser compositores nuevos nosotros también. ¿Viste? Nicolás habla ahora. Es como, un poco como vos decís, también. Un poco revalidizar, ¿no? Lo que uno está haciendo y sí, un poco así fue, o sea, como el premio, igual sí, el premio está bueno porque... No me vas a decir que no te importa el premio. Sí, que toque tu obra la orquesta de, claro, de la ciudad de Buenos Aires es importante. Ahora, por suerte, está Juan Carlos Cuachi, que esperemos que se lleva adelante el toque, porque sí, porque Gaby ganó el año pasado y todavía como que estamos esperando ir a escucharla, la obra, ¿viste? Y bueno, así que, bueno, un poco por ahí pasa, ¿viste? Sí, un poco de reconocimiento, ¿no? Y también de probarse uno, de ver, a ver, bueno, qué tal lo que hago, ¿viste? Por dónde va rumbeando la cosa. Claro, sí, y bueno. Estamos con el dúo La Propina, con Gabino y con Nicolás. Estuvimos escuchando, vamos a escuchar aquí en vivo, están con las guitarras, vamos a escuchar parte del material que compone el disco De Barro y Empedrado, un disco que de alguna manera dice De Barro y Empedrado es como que reconcilia dos aspectos que antes parecían como un poco separados, que es el campo y la ciudad, ¿no? Sí. El disco tiene dos posturas o dos abordajes bien marcados, que son por un lado todo lo que tiene que ver con el folclore y por el otro lado todo lo que tiene que ver con el tango. Aprovechando, sí, igual que ahora llega el 11 de marzo y se cumple un año del que comienzo el conflicto con el campo también, o sea, lo decimos desde la ciudad, así que no sé cómo, si ustedes le pusieron este nombre al disco por algún afán, bueno. No, fue mucho anterior la idea, no, la idea del nombre era mucho anterior porque los dos tocamos las dos cosas, no es que somos, sí, ni tangueros, sí, digamos. Claro, somos músicos populares y también cada uno por su lado también tiene su grupo de folclore o participa de, claro, grupos de folclore y también haber estudiado en la escuela nos carga de esa... O sea, en la escuela la carrera de tango, sí, pero también hicimos materia de folclore y siempre nos gustó el folclore y estamos sacando discos de folclore. Es decir que esta dicotomía en la Escuela Popular de Música de Avellaneda, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, no se da esta dicotomía de depende de la gente, ¿no? Depende, hay gente que le interesa, hay gente más cerrada y dice, no, hago jazz y no sé, hago tango y... Sí, es una especialización, digamos. Claro, pero a mí siempre me gustó todo y... Y también, viste, se asemeja mucho por la cuestión de ser un dúo de guitarras y la guitarra también está como muy relacionado, viste. Claro, da para los dos géneros. ¿Ustedes se sienten más cómodos en alguno en particular? Somos quizás, o sea, el más tanguero, el dúo como tira más para el tango, o sea, no sé por qué, pero sí. Pero bueno, este fue como un gusto darnos a nosotros. Era nuestro disco y teníamos ganas de montar. También porque daba como riqueza rítmica también. Claro. Variar un poco. Estamos conversando con Gabino Cruzarse y con Nicolás Casares. Ellos conforman el dúo La Propina. Lo escuchábamos anteriormente. Dúo que ahora, no sé si decir es trío, pero que ha incorporado a Juan Goicochea como cantor, sí, del dúo. Como cantor estable. Sí, sí, porque anduvimos bastante tiempo, digamos, con, bueno, distintos cantantes, pero no, nunca nada así permanente, ¿viste? O con un firme compromiso así con el grupo, digamos. Hacíamos fechas como compartidas con... Pero es la primera vez que encontramos un cantor, ¿viste? Que se adecua al proyecto y que le mete para adelante. Y aparte, bueno, Juan también fue actor, ¿viste? O sea que también en el escenario utiliza mucho de eso, mezcla mucho y tiene muy buenas ideas. Y bueno, también tiene un buzarrón, que es importante, ¿no? Muy bien. Música en vivo aquí en Fractura Expuesta. Están preparados el dúo La Propina. Muchachos, cuando ustedes quieran, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a tocar Don Pérez. Entonces. Don Pérez, entonces, de Nicolás Casares. Perdón, les puedo cortar el chorro antes de que arranquen. O sea, porque a modo de introducción a lo que la gente va a escuchar del dúo, en una textual de ustedes dicen: este no es un disco tradicional de guitarras donde uno acompaña y toca la melodía. Los arreglos están pensados en un sentido más orquestal, de cámara, si se quiere. Sí. ¿Se puede definir de alguna manera como para darle una introducción al público que capaz no está acostumbrado a prestarle atención a esto? Mirá, sí, como que nosotros en verdad, digamos, somos guitarristas, pero siempre estamos pensando, o sea, nos gusta mucho aquello, la orquesta típica, siempre estamos pensando en función, viste, cuando tenemos ideas musicales y las volcamos a guitarra, siempre como que en las cabezas se nos ocurren, digamos, otros instrumentos, ¿viste? Como sí, que... entonces siempre tratamos de armar las cosas, digamos, imaginando, bueno, esto harían los violines, esto harían los bandoneones, acá marcaría el bajo, entonces muchas veces vas a ver que acompañamos marcando el bajo, ¿viste? No haciendo marcato y nada más, ¿viste? Y después hay muchas cosas, dos voces, por ejemplo... Sí, también como que está más plasmado en el disco, ¿viste? Sí. Porque algunos temas por fragmentos tienen sobregrabaciones de guitarra, no solo suenan dos, sino... llegan a sonar seis, en algún momento. ¿Eso es lo que se conoce como el trabajo sobre la armonía? Sí, en este caso, digamos, son más guitarras, digamos, doblaje de guitarras, a voces. Y... es como de densidad, se llama. Claro, densidad. Hay cambio de densidad, ¿viste? Por momentos somos dos y por momentos se abren y son como seis. Eso en el disco se puede apreciar, muy bien. Muchachos, entonces, Don Pérez tuvo La Propina aquí en Fractura Expuesta en vivo. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Antes del cuestionario, 43829327, la vía de comunicación para dejarnos un mensaje telefónico o fracturaexpuesta@madres.org para escribirnos un correo electrónico y mandarles un saludo al dúo de la propina o algo más interesante, ¿no? Escuchábamos recién Don Pérez, una composición de Nicolás Casares, uno de los guitarristas del dúo La Propina, que está aquí con nosotros y que se va a someter al primer cuestionario Fractura Expuesta, primera versión 2009. ¿Están preparados, muchachos? Bien. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor tiene un aire negro y señorial. Bien. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el acorde favorito y cómo podría definirlo el dúo La Propina? Pueden decir cada uno su propio acorde favorito. Yo por mi parte uso mucho la sexta en re y me encantan los temas en re o en sol. ¿Y qué genera eso? Lito dice, el La menor tiene un aire negro y señorial. A vos el re... Y el re para con la cuerda del aire es más, todavía más pesado, ¿viste? Más grave y más armónico. ¿Viste? Tira. A mí me parece eso. Sí, yo como que los considero los acordes como... Según, como de más brillo o más oscuridad, ¿viste? O más luz. Ajá. O sea, según la tonalidad... Y según el acorde. A ver, y un acorde de más luz. Pongamos en la viola un Mi mayor, un La mayor. ¿Cómo suena un Mi mayor? Ahí está. Un La mayor. Ahí está. El acorde de brillo. ¿Y usted prefiere los brillos o los oscuros? Y según el tema. Bien. Claro, depende. Y según el estado de ánimo. Depende. ¿Y qué parte, no? También, sí. ¿Qué intención del tema? ¿Qué acorde es para qué estado de ánimo? Y un Mi menor... Sí, y siempre como que los menores se tiran como para un lado más oscuro, ¿viste? Sí. Y... A ver, acompaño. Bueno, ¿un Mi menor? Sí. ¿Querés un Mi menor? Perfecto. Segunda pregunta del cuestionario. Suponga que hoy esto tiene que ver con lo que comentábamos en el... Lo que hacíamos en el comentario editorial. Supongan que hoy se saca una foto o se graba un disco que recopila el panorama actual de tango. Ese material, sea la foto o el disco, cualquiera de los dos soportes, se entierra a mucha profundidad y luego de 20 años es descubierto. ¿Qué cree que los descubridores remarcarían de esa compilación? ¿Qué dirían acerca de ella los antropólogos? De los grupos de hoy. Enterramos el disco. Hoy sí. Hacemos un disco con todo el panorama del tango. Que sí. Recolecta. Actual. Sí. Y lo enterramos y 20 años después, tipos que quizás, pongámosle 100 años después, tipos que quizás no conocían el periodo, lo desentierran y empiezan a buscar información allí. Algo le tiene que dar. ¿Qué conclusiones ya sacan? ¿Qué dirían? Y yo tal vez, no sé, esta generación como la emparento más. Casi todos que tocan tango ahora hoy en día escucharon rock, tal vez. Entonces tiene más esa energía en general los grupos, ¿viste? sí. Eso es notorio. Igual también es como un momento de que los jóvenes del tango, de las generaciones más jóvenes y las orquestas, como que fueron a recabar un poco a la década del 50, del 40, de las orquestas típicas de esa época. Y ahora se está viniendo una. Como se comió todo eso y ahora se está devolviendo con la energía de hoy, claro. con el estilo de. Porque hubo un quiebre, ¿no? O sea, ya sabemos. Bien, tercera pregunta, responde el dúo La Propina, Nicolás Casares, Gabino Cruzarse. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone a la composición? Nicolás. A mí, bueno, mi habitación, o sea, tengo un buen ventanal, que eso. Ayuda. Me ayuda, sí. Ahora hace un tiempo que. Antes veía el horizonte, ¿viste? Yo vi una Avellaneda y veía hasta. Y te construyeron. Y sí, me construyeron todo. Y ahora eso sentía como que no. Pero hoy no. Te decía así. Pero al menos entra luz todavía. Sí, entra luz. Bien, sí, bien. Gabino. Yo, bueno. Ahora estoy viviendo en otra casa, digamos. Estuve girando. En la casa actual, el patio. Y patio, estoy viviendo en Palermo ahora. Y cuando viví en Patricio, bueno, creo que. El living. Bien. Que también tenía un gran ventanal a una plaza. Responde el dúo La Propina, el cuestionario de Fractura Expuesta. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? En su caso, como guitarristas, quizás ejecutado. Puede ser cantado también. ¿De tango? De... No, lo que sea, la primera canción. Yo la primera aprendí la guitarra es Dar Alegría a Mi Corazón. Me nació mi vieja. Bien. ¿Qué edad tenés? Gabino dice esto. 29. Sí. No, ¿Nicolás? Yo sé que no me... ¿No te acordás? No me recuerdo. Sí, los primeros tangos sí me acuerdo que eran Nostalgias con mi abuelo y Malevaje. Bien. Por una cabeza. Última pregunta. Pregunta que nosotros llamamos de cajón, pero quizás de pocas palabras, pero nada fácil en su respuesta. ¿Qué es el tango? ¿Qué debería ser para tal vez? Pará. Sí. Piénselo, nos corren las noticias y después cuando volvemos, tiramos la respuesta. ¡No me lo contestes ahora! En el tango, algo está pasando. Fractura Expuesta. Exponemos la fractura. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 77%. El IDADI denuncia a la hinchada de Independiente por discriminación. Es porque los simpatizantes del club de Avellaneda mostraron banderas de Bolivia y Paraguay, dando a entender en tono despectivo que la parcialidad de Boca pertenecía a esas nacionalidades. A este respecto, la titular de la entidad, María José Lubertino, citó a declarar al árbitro del encuentro, Sergio Pesota, por no suspender el partido en el segundo tiempo. Dos policías bonaerenses fueron detenidos y otro está prófugo, acusados de extorsionar a tres ciudadanos peruanos. En la comisaría del Jahuel, partido de Esteban Echeverría, les pidieron dinero a cambio de no armarles una causa por droga. Paralelamente, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, dispuso a través de la Auditoría General de Asuntos Internos que los tres efectivos involucrados sean desafectados de sus cargos. Indígenas de la Amazonia denuncian a una petrolera estadounidense por contaminación ambiental. Se trata de la empresa Chevron, quien, según las comunidades originarias, habría vertido millones de residuos tóxicos que provocaron enfermedades a los habitantes, así como daños ambientales. A este respecto, los técnicos que inspeccionaron las acciones de la firma en Ecuador harán lo mismo en 8 lugares de la Amazonia ecuatoriana. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 77%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo... Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Si lograste la calidad máxima, es momento de ponerle el sello. El sello de alimentos argentinos es la garantía que tienen aquellos productos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Alimentos argentinos, una elección natural. El respaldo que te asegura un producto diferenciado aquí y en el mundo. Consultanos al 011-4349-2236 o 2175. Es un mensaje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Aquí también muere el tango. Para volver a nacer. Fractura expuesta. El formol hecho pedazos. Seguimos en Fractura Expuesta, continuamos con el dúo La Propina aquí en la entrevista con Gabino Cruzarse y Nicolás Casares, los dos guitarristas. La Propina, junto a La Villuya, se presentará el próximo viernes 13 de marzo a las 11 de la noche en el Palacio del Victorial. Esto queda en Piedras 720 aquí en la ciudad de Buenos Aires. La entrada cuesta 15 pesos. Repetimos, La Propina y La Villuya en concierto el viernes 13 de marzo a las 11 de la noche en el Palacio del Victorial, Piedras 720 de aquí de la Capital Federal. Antes del informativo y la tanda, llamamos a la reflexión a los muchachos del dúo La Propina. Les hicimos escuchar un par de noticias, una que habla de la contaminación ambiental de la Amazona, otra de la discriminación y las cargadas racistas en un estadio de fútbol, y ahora les preguntamos, ¿qué es el tango para ustedes? Y mirá, es la música de Buenos Aires, es como el folclore de acá, es lo más propio que tenemos así a nivel musical, y no sé, eso como de primera imagen que se me viene a mí. O sea, también recién como pensaba, ¿por qué toco tango? Y no sé qué, es como que está en la genética de uno, ¿no? Tiene que ser como que lo mejor que yo pueda interpretar, porque yo nací ahí al lado del Riachuelo, y mis abuelos y mis tíos abuelos tenían orquesta de tango, como, ¿qué es eso, viste? O sea, me parece. Y es una música gestada de esa época, llegada con los inmigrantes, y ahí como nace un poco también, viste. De todas maneras, hubo como cierta generación partida, y cuando hablamos de jóvenes y el tango, que lo que no permitió es que se haga cierto trasvasamiento, en términos peronistas, si se quiere tomar, cierto trasvasamiento generacional de lo que fue la secuencia de transmisión de los conocimientos de tango. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que en un momento se cortó. En un momento se cortó, por eso digo, cuando vos decís, tenía que hacer tango, ¿cómo no voy a hacer? Hay muchos pibes que no saben lo que... Pero no el quiebre ese estuvo generado también por la masificación de los medios y la imposición de la música extranjera, y yo qué sé, también se coparon con el rock y Club de Clan estaba bueno. Igual también estaba bueno, pero se olvidaron de bailarlo de acá. Ahora hace un tiempo que empezamos a tocar y a escuchar y decir, mirá qué poetas que tenemos, mirá qué música que tenemos, y volvió, está buenísimo. Nicolás Casares es quien acaba de responder que es el tango, pero queda Gabino, que no se salva. Sí, no, te iba a decir eso, que es una música que no puede salir de otro lugar que no sea acá, de la mezcla de inmigrantes, de distintas corrientes, de mucha gente también del interior que se vino a la ciudad, y también yo creo que la música tiene toda la personalidad del porteño, o sea, y esto te das cuenta cuando hablas con gente de afuera, ¿no? Que se obsesionan con el tango y les preguntás, no, pero ustedes hablan así, ustedes caminan así, es increíble, es una música totalmente igual a ustedes como son, digamos. Entonces, bueno, ahí tomás conciencia, ¿viste? De eso. Nada, y a mí particularmente, no sé, me emociona, me gustan todo, o sea, me gusta mucho el tango, qué sé yo, escucho orquesta todo el día. ¿Qué te puedo decir? Bien. De las orquestas, de ahora, en realidad, de las orquestas en general, ¿qué es lo que más están escuchando? Bueno, nosotros somos bastante abiertos en ese sentido, ¿no? Nos gusta, o sea, no tenemos, viste, no somos ni Pugliesiano, ni que somos Piazzolliano, sí, Piazzolliano, no, nos gusta todo, o sea, a mí me encanta Salgan, me encanta Gobi, me encanta Isarli, no sé. Claro, tratamos de rescatar un poquito de todos. De todos, aprender, ¿viste? No, también, además de las orquestas, de músicos en particular, sí. Bien. Los traigo nuevamente al disco A De Barro y Empedrado. Rodado 26 hace referencia a una bicicleta, ¿verdad? Bueno, te iba a decir que cuando... Recién estaba para agregar que cuando con lo de la inspiración me faltó esa pata. Que, la bici. Claro, que yo soy un tipo muy bicicletero. ¿Sos un bicicletero o un tipo que anda en bicicleta? No. O un bicicletero aficionado, porque Maximiliano se ofrece para reparar bicicletas. Ahí va. No, ando mucho, la verdad que, bueno. ¿Bici playera de paseo o mountain bike? Bueno, la mountain bike es una gran historia, pero me la robaron. Me la abrieron la puerta de mi casa y me la robaron. Y ahora tengo una... ¿Vos también? Sí, tengo una playera y bueno, con eso ando. Pero igual a mí, al margen, la sensación de dar bici siempre es una... Es un momento de libertad, viste, que uno tiene. Sí. Yo trato todos los días, un rato, a la noche, cuando sea, andar en bici. Y la verdad que, bueno, esos momentos son cuando realmente te conectás. Y yo muchas veces canto cosas que después voy a casa y, mirá. Y las desarrollo, ¿no? Pero muchos momentos de inspiración fueron en la bici. Bien. Y entonces, ahora me quiero referir al croto, que es otro de los temas que está ahí. Hay explicación, están pensando. Sí, un poco es... Un poco por cómo suena, un poco por tal vez autorreferencial. Sí, pero en el croto también hay una idea. El crotaje está bastante asociado con la idea de la libertad también. También, sí, con el anarquismo, todo eso. Sí, por ahí con también. El andar por ahí sin rumbo fijo. Transhumancia. La transhumancia, claro. Mira, yo lo tenía más en la vida. Más relacionado a vestirse mal. Necesariamente. No, pero bueno, eso podría ser una de las. Una excepción. Una excepción. Sí. No tiene que ver con eso. Bueno, pero ahí estamos. Sí, yo lo veo más como el desarropado, el que no tiene interés en esa cosa. Ni un buen vestir, bueno, que sí, yo siempre lo tuve, por ejemplo. Sí, se lo nota que está muy bien vestido. Sí, están los dos de traje y corbata. Ahora me doy bien, pero. Bueno, Dudo, la propina, como Maxi decía antes, el viernes 13 de marzo están en el Palacio del Victorial junto a la Villuya. Piedras 720, la entrada 15 pesos. Organiza la Villuya, así que primero tocará seguro la propina y cerrará la Villuya y después harán disturbios, como suele ocurrir en los conciertos de la Villuya, sí. No me quiero olvidar el disco de la propina, De Barro y Empedrado. Hay varios lugares donde se puede conseguir. El primero es en la disquería El Nautilus. Nautilus, en Piedras 1205 en San Telmo, después en Tempo, esto es en Palermo, en Jorge Luis Borges 1666, y también en Colegiales, en Maceo, Federico Lacroce 2776, y si no, en los conciertos el próximo viernes 13 es ahí con la Villuya, seguramente ahí el disco podrá estar. Para escuchar más y para ampliar más información sobre la propina, www.myspace.com/La propina. www.myspace.com/La propina. Muchachos, les agradecemos haber venido esta noche y les vamos a pedir que toquen un último tema y que, bueno, en la medida de lo posible, si pueden, terminen rompiendo los instrumentos. No. A los Hendrix, ¿no? Sí, a los Hendrix. Sí, nosotros acá tenemos fuego. Yo traje nafta. ¿Qué escuchamos? El croto, entonces. Bueno, vamos al croto, sí. Bueno, el croto, entonces. Adelante. Dale. Yo me voy a andar un poco en bici, además. También para hacer uno del disco, que no... Muy bien. Decimos. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Muy bien, después del dúo La Propina que pasaba por aquí por Fractura Expuesta en la entrevista y cerraban con El Croto, nos encontramos nuevamente con Carlos Bevilacqua. Carlos, nos estás escuchando esta vez vía telefónica. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, te escuchamos ahí un poco bajito, pero ahora vamos a modificarlo. Me voy a subir yo también un poco más el auricular. ¿Cómo va, Carlos? Bien, por suerte. Luego bueno, una gira patagónica. Es cierto, y volviendo nuevamente a Fractura Expuesta. Hoy vamos a hablar de tangos corazónicos. Sí, en principio me gustaría justificar esta decisión. A ver. Porque es un espectáculo de Sabrina y Rubén Vélez, dos bailarines bastante conocidos en el ambiente, que trasluce bastante elaboración previa y por otro lado resultados en el baile de mucha calidad técnica con algunos giros novedosos en cuanto a la presentación. Vamos a ver un poco más a qué me refiero. El programa de mano ya de por sí invita a explorar los canales de la emoción a través de las experiencias cotidianas de personas comunes. Esto va a ser contado a través del lenguaje del baile. En concreto, la obra está dividida en tres partes. En la primera, llamada Radiografías, intenta mostrar también, según los términos de una gacetilla de prensa, la parte más profunda del corazón de los argentinos. Entonces, ahí aparecen, por un lado, el amor, tópico inevitable, el amor de pareja, pero también el amor en otras formas, la discriminación que sufre una de las bailarinas caracterizada con el estereotipo de la fea, es una onda Betty la fea, la creatividad, según puede deducirse de algunos pasajes como la interpretación de Oblivión, el tema de Astor Piazzolla, y el fútbol, en un cuadro muy simpático, me parece muy original también, en el que la pareja principal, esto es Sabrina y Rubén, además de directores son protagonistas, bailan y al mismo tiempo juegan con una pelota de fútbol. Esto se hizo algunas veces, esta vez como que consiguió una vuelta de tuerca más, me parece a mí. ¿Eran los mismos muchachos? Esto lo contaste en un festival Cambalache, ¿no es cierto? Y antes de que respondas, Carlos, te pido que si te puedes acercar un poquito más al teléfono. ¿Cómo no? Así bueno, se te escucha ahí estoy más haciendo un Dale. Esfuerzo por hablar más cerca del tubo. ¿Esto sí, era el Cambalache? Muy buena memoria, Germán, pero no son ellos. ¿Qué lo parió? Son otra compañía, sí. Quiso sumar ahí. Que tenía como un ingrediente eso. Acá es todo un cuadro y medio, te diría. Y termina este cuadro en un par de bromas que no voy a adelantar para aquellos que vayan a ver el show, pero que, digamos, están bien y es también parte de la originalidad de los recursos elegidos, ¿no? El segundo de los tres pasajes es cúbico. No es que le esté dando yo esa denominación, se llama así. Ahí se trata de exponer la evolución de una sociedad obsesionada por el poder y un desmedido egoísmo. Es para mí tal vez el pasaje más original de todos en cuanto a la puesta en escena, porque los bailarines empiezan a bailar con unos caños, intuyo de plástico, se asocian entre ellos para crear un par de cubos, ensamblándolos, claro, la estructura, no se ven las paredes del cubo, pero lo que serían los vértices del cubo, los lados del cubo, y una vez que esas estructuras están armadas, empiezan a formarse grupos, ¿no?, entre todas las parejas. Voy diciendo, mientras que aparte de Sabrina y Rubén hay otras tres parejas, ¿sí? Y en realidad hay un, vamos a decir, noveno bailarín, o sea, son en total nueve bailarines. Uh-huh. Bueno, una vez que tienen armadas estas estructuras, decía, se arman grupos y empiezan poco a poco a pelearse por dominar esos cubos. A tal punto empiezan a pelearse que después empiezan a romper las estructuras porque no se ponen de acuerdo en qué hacer con las estructuras Y en el enojo no solo se llevan los caños que proporcionalmente le correspondería a cada uno, sino que empiezan a arrebatar los que quedaron para los demás. Entonces ahí, bueno, se percibe como un par de personajes, esto es muy interesante al final, ¿no? Un par de personajes que aún con miedo y dificultades quieren seguir construyendo en medio de esa rapiña y en medio del miedo, con lo poco que tienen, pero no pueden a la larga resistir el ataque de los demás que tienen un comportamiento mucho más egoísta. Esto es el segundo movimiento de la obra. Exacto. ¿Dónde la viste, Carlos? ¿Cómo? ¿Dónde la viste? Esto se fue en el Centro Cultural Borges. Bien. Ahora después, sobre el final, te voy a decir el resto de los datos. Es un lugar donde suele haber espectáculos de tango, se van renovando periódicamente, ¿no? Uh-huh. ¿De baile? Sí, sí, más de baile que de música. Sí, es cierto. Con una sala muy cómoda. Bueno, después bueno. Les diré más. La tercera y última parte del show se titula Last Round, algo así como Último Round, y presenta, también según palabras oficiales, digamos, el último esfuerzo de un hombre por permanecer en este mundo. Acá, si se quiere, es para mí como demasiado pretencioso en cuanto a la presentación respecto de lo que se ve, no porque sea poco interesante, sino porque no tiene tanta relación, al menos no tan evidente, respecto de lo que se anuncia. Es un fragmento basado en una obra del compositor argentino Osvaldo Golijov. Voy a decir con una mano en el corazón que estuve averiguando sobre él para esta reseña, porque la verdad que no lo conocía. Aparentemente un argentino radicado en el exterior, que se destaca mucho en la música clásica. Bueno, él, en un homenaje a Piazzolla, escribió un tema donde trata de plasmar lo que él piensa hubiese hecho Astor si hubiese tenido más tiempo para crear. Entonces, a partir de eso, Los Bellis, que se escribe con B corta, no como el ex ministro del gobierno menemista. Y de La Rúa también. Y de La Rúa también. Sí, bueno, y periodista de gráfico también. Es cierto. Gustavo. Exacto. Bueno, lo que hacen Los Bellis para representar esta música que hubiese escrito Piazzolla es la lucha del hombre con la muerte, ¿no? Y esto es de una manera bastante literal. Hay varios pasajes en los que el protagonista carga sobre sus espaldas a otro personaje que representa la muerte, mientras trata de seguir moviéndose lo más que puede en esa situación. Ahora, hay un puente muy sutil entre esta idea y la final del espectáculo, que es la de un hombre que busca revivir a través del bullicio de la milonga. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza a expresar el personaje, esta vez ya hablando por primera vez en la puesta, que necesita del contacto con los demás, del ruido, del alcohol, del abrazo, del contacto físico, etcétera. Esta parte también se caracteriza porque entra la estética del cómic a tallar. Hay una proyección de fotos llevadas a los trazos gruesos y coloreadas, con lo cual en definitiva se consiguen historietas. Y la voz que se escucha no es otra que la de un conocido de todos ustedes, y de mí también, de todos nosotros, que es Guillermo Fernández. Se caía de Maduro. Guillermito dice en castellano lo que los cómics a través de un globo tienen en inglés. Un poco pensando también en muchos de los espectadores que son extranjeros, en ese teatro que está ubicado, ustedes saben, en un circuito de muchos hoteles, es muy común que se escuchen otros idiomas en la platea, esta vez no fue la excepción. Bueno, esta parte, digamos, se sintetiza como la búsqueda del hombre, una búsqueda un poco desesperada por zafar de la soledad, ¿no? Claro. Toda la música del show es interpretada en vivo por el quinteto Viceversa. Esto también es muy importante. Lo deben conocer ustedes, algunos de los oyentes también. El quinteto Viceversa es dirigido por el pianista Emiliano Greco. El show dura una hora y media. A lo largo de esa hora y media, que tiene un intervalo de 15 minutos, los cinco músicos tocan clásicos como Recuerdo, Nocturna, Gallo Ciego, Adiós Nonino, con arreglos propios bastante evidentes, no son las versiones clásicas, ni tampoco las que uno conoce como versiones alternativas. Otros temas menos conocidos, como uno de Ramiro Gallo, otro de Karel Krajenov, que es un holandés que dirige el sexteto Kanjenge, de bastante éxito en Europa, imitan el estilo Pugliese, tengo entendido. Un vals de Roberto Álvarez, el director de Color Tango, y varios temas propios, que es otra marca propia, digamos, del original del espectáculo. Sobre todo en la parte de cúbico que yo les había descrito, de estas estructuras que arman y desarman. La segunda parte. Exacto. Ese segmento hay seguidos, tres temas seguidos de Emiliano. Sí, de Emiliano Greco. Emiliano Greco. Y después aparece alguno más. El elenco de bailarines. Antes quería decir algo de los músicos. Ellos se definen como de inspiración piazzoleana. Igual a mí, la verdad, la sensación que me dio en varios pasajes es más influencia de Pugliese que de Piazzolla, particularmente en algunas marcaciones rítmicas. Hay temas de Piazzolla y hay cosas de Piazzolla, pero bueno, noté eso por ahí más que otra cosa. Uh-huh. Sin leer antes, ¿no? Los bailarines. El elenco está compuesto por Sabrina y Rubén, que los nombré, tienen los papeles protagónicos, Silvia Bacaro y Mariano Suazo, Camila Alegre y Juan Carlos del Greco, y la cuarta pareja, Fernando Rodríguez y Melina Greco, que en realidad se deshizo a último momento, no porque se hayan peleado, sino porque Melina se esguinzó una semana antes del estreno. Esto le trajo bastantes trastornos a los directores. Entonces llamaron a otra pareja, que es la de Juan Malicia y Florencia Roldán. Ahora, como había muchas cosas que estaban ensayadas y que era muy difícil de transmitir a la nueva pareja en tan poco tiempo, decidieron en algunas partes mantener al bailarín que se quedó, Rengo, digamos, pues se fue su compañera. Fernando Rodríguez sigue actuando y en algunos casos toma la pareja de Juan Malicia, de Florencia Roldán, y en otros casos actúa la nueva pareja entera, porque también el conocimiento que tienen previo para temas que no son demasiado raros en cuanto a la coreografía, conviene que se mantenga la pareja. Para los oyentes, quien está hablando es Carlos Bevilacqua, nuestro especialista de la noche, nuestro cronista de baile, está hablando sobre tangos corazónicos. Carlos, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Nos queda poco tiempo, Carlos. ¿Podemos hacer un cierre sobre tangos corazónicos? Seguro. Antes que nada, claro, porque los que han escuchado varias veces el apellido Greco, que los Greco y del Greco que están en el elenco de bailarines no tienen ningún parentesco con los Greco músicos. Sí está Lautaro como bandoneonista y Emiliano como pianista y director del grupo. Es una simple coincidencia. En definitiva, les decía, es una obra con muy buena calidad de baile. Está muy lograda y me pareció atractiva no solo por esa calidad técnica, sino además porque está muy ajustada en cuanto a tiempos y formas, a pesar de que era la primera función la que yo vi, fui al estreno, ¿sí? Esta obra se está presentando los lunes de marzo hasta el 23, inclusive, o sea, quedan dos lunes más, a las 20:30 en el Centro Cultural Borges, esto es Viamonte y San Martín. Las entradas están entre 35 y 50 pesos, bastante saladitas, pero hay un descuento para jubilados. Bien. ¿Sí? Esto sería lo central que habría para comentar. Puedo responder preguntas también. Nos queda muy poco tiempo, Carlos. Te agradecemos por la columna, como siempre, cada 14 días. Nos vemos entonces en ese periodo. Listo, un abrazo grande para todos. Gracias, Carlos. Chao, hasta luego. Abrazo, era Carlos Bevilacqua con la columna de baile, aquí en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos el mensaje que mandó Marieta a fracturaexpuesta@madres.org. Hola, expuestos, qué bueno el dúo que está sonando, impecables, auténticos, un lujazo como el programa. Ojalá algún día puedan estar ellos, no el dúo de la propina que pasó hoy. Invita a la Peñilonga en el barrio de Parque Avellaneda, tango y folclore que organiza la Asociación Vecinal de Fomento Juan Bautista Alberdi, directorio 4623, la entrada general 10 pesos a las 21 horas el sábado 14 de mayo. Y también le agradecemos a Fernando Farina, que necesita guitarrista de tango, urgente. Lo único que les sugiero es que entren a YouTube y pongan Fernando Farina y ahí lo van a encontrar, todos sus contactos, y ahí se pueden sumar. Muy bien, será hasta el próximo lunes aquí por la AM530, la voz de las madres, con Fractura Expuesta. Chau. Quédate en AM530.